ellos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Con todo, la mayoría de las figuras de la ciencia, a las que debemos lo que llamamos descubrimientos científicos fundamentales. Chicos, estamos al aire. ¡Sí! Interrumpimos esta transmisión para volar tu mente. Es momento de hablar de ciencia. ¿Quién dice? ¿Cómo así? ¿Qué? Porque podemos descubrir cómo funciona el universo. Porque la ciencia nos ayuda a tomar mejores decisiones. Porque es el antídoto para la superstición. Nos da las herramientas para entender un mundo complejo. Hablar de ciencia es revolucionario. Únete a esta cháchara científica, entre ondas y partículas. Escúchanos cada semana y participa en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Twitter e Instagram como Quinto Pilar. Buenas tardes, chicos y chicas. Regresamos nuevamente a un programa de Entre Ondas y Partículas. Yo soy Roberto y esta vez nos acompaña Javi Oña. No sé si lo recuerdan del anterior programa. Javi, ¿cómo estás? Hola, Robert, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Bueno, yo otra vez, lo siento. Bienvenido, Javi, es un gusto tenerte acá. Y el día de hoy tenemos una invitada especial que justamente es amiga de Javi. Han trabajado un proyecto en conjunto y nos va a contar sobre el tema de la comunicación animal. Se trata de Julia Maldonado, tiene 25 años, es graduada en Ciencias Biológicas de la Universidad de Génova y está estudiando o finalizando un máster de segundo nivel en evolución del comportamiento animal y del hombre en la Universidad de Turín. Julia, bienvenida acá, es un gusto tenerte aquí entre ondas y partículas. Hola, Robert, muchísimas gracias. Hola, Javi, también, gracias por la invitación. Hola, Juli. Nos vamos a divertir mucho hoy, chicos y chicas. Para comenzar, les contamos de algunas novedades de Quinto Pilar. Estamos prácticamente ya en septiembre, estamos muy prontos de lanzar nuestra campaña de crowdfunding del producto Microventuras. Microventuras es un producto que hemos creado para niños y para exploradores apasionados por la ciencia. Es un producto, una especie de juguete didáctico que lo hemos sacado para que la gente pueda investigar un poco más del micromundo. Se trata de un kit en el que puedes encontrar un microclip, que le llamamos, para ponerle a la cámara de tu teléfono celular. Con esto tú puedes ver estructuras muy pequeñas de insectos, de animales, de plantas y de un montón de cosas más. Estén atentos en redes sociales, síganos en Quinto Pilar en Twitter, Facebook e Instagram y se van a enterar mucho de qué se trata este producto. En este momento, Javi, recuerden, chicos y chicas, que Javi es biólogo y también estudia mucho ballenas. Entonces, el tema de hoy se va a tratar mucho de este tipo de cetáceos que son increíbles. Javi, en tus investigaciones que has hecho últimamente, cuéntanos un poco más, ¿cómo es el tema de las conversaciones entre ballenas? ¿Qué es lo que se dicen unas a las otras? Bueno. Se dicen como nosotros, oye Javi, ¿qué tal, cómo estás? Bueno, Robert, gracias, creo que este es el momento perfecto para conversar un poquito del proyecto que estamos llevando a cabo. No soy únicamente yo el que hago este tipo de investigaciones, sino que estamos trabajando con la Universidad de San Francisco, que ahí es donde yo empecé, justo con Judith Denkiger, que es una bióloga igual, que ya más de 10 años ha estado trabajando en la costa ecuatoriana. De ahí pues nació también mi motivación, ¿no?, para poder estudiar este tipo de animales. Me concentré un poquito en ballenas jorobadas. Yo sé que nuestros amigos televidentes conocen un poquito, ¿no?, tan específico, pero ellos nos visitan justamente cada año, desde el mes de mayo, finales de mayo hasta finales de septiembre, más o menos. ¿Por qué nos visitan, Javi? ¿A qué se debe esta visita regular de cada año de las ballenas? Bueno, aquí es súper interesante. La primera, como decía, su primer objetivo es la reproducción. Y luego, pues, es también aquí está todo esto que es del apareamiento, luego tenemos el cuidado de sus crías, dan nacimiento aquí, mm-hmm. Así que recordemos que si es que nacen aquí, pues se los diría que son ecuatorianos, ¿no? Pero recordemos, bueno, para ellos no hay límites, no hay barreras, entonces ellos se dirigen tanto hasta Panamá, Colombia, Perú, Ecuador. Son ciudadanos del mundo, entonces. Exacto, esa sería la palabra clave. Julia, cuéntanos un poquito cómo llegó este vínculo con Javi, en qué tipo de investigaciones se involucraron los dos. Bueno, pues yo conocí a Javi en este proyecto que es Cetacea de la Universidad San Francisco de Quito, porque contacté a Judith para que fuese mi tutora durante mi tesis. Mi tesis es lo que es de sonidos sociales, entonces Javi me ayudó con lo que es la parte acústica. Y pues nos conocimos en Caimito, donde realizamos, en Esmeraldas, más allá de Súa. Sí, aquí es un buen punto para que se ubiquen, ¿no?, nuestros televidentes. Caimito queda en la provincia de Esmeraldas, justamente en un área, es la parte costera del área protegida que se le conoce Galera San Francisco, ¿sí? Es una de las... De las áreas grandes que tenemos marinas, de las pocas, pero es súper interesante ir porque tenemos bosque tropical y tenemos de al lado al mar. Entonces es un lugar súper interesante también, cuando puedan, desen una vueltita por Caimito. Uh-huh. Juli, cuéntanos un poco más en este proyecto que estabas trabajando, que es en tu tesis, ¿verdad? De maestría. Sí, es mi tesis de maestría. Entonces lo que yo estoy tratando de hacer es hacer una correlación entre sonidos sociales y comportamiento. Entonces esto mediante el avistamiento de ballenas y al mismo tiempo buscar lo que son sonidos sociales. Entonces nuestra metodología principalmente era ver las ballenas una vez que identificábamos un grupo social. Después de las fotografías y para los estudios de fotoidentificación y todo eso, metíamos el hidrófono al agua, que el hidrófono prácticamente es un micrófono especial para el agua, y mediante eso podíamos grabar nuestros sonidos. Entonces tuvimos muchas grabaciones, uh-huh, alrededor de 12 más o menos, donde hasta este momento he encontrado sonidos sociales. Entonces ahí después tengo que hacer como una caracterización en ver cuáles sonidos se producen con más frecuencia. Entonces desde el lado etológico, de ahí hay un lado estadístico mucho más complicado que eso. Esto de los sonidos sociales me parece muy interesante. Y justamente lo vamos a hablar en un ratito cuando regresemos de la primera canción en este momento, chicos. El día de hoy estamos un poco enamorados, así que escuchen esta canción que se van a inspirar. Breaking in pieces, and I don't know what to do. Surrounded by distorted memories, I mention your name in my ear. I got nothing left to Volvemos, chicos y chicas. En este momento, recuerden, estamos con Javier y con Juli. Nos acompañan y estamos conversando sobre el comportamiento de ballenas y específicamente sobre sus sonidos. Juli, nos contabas sobre estos sonidos sociales que están detectando de las ballenas. ¿Qué es lo que dicen o qué es lo que intentan decir? ¿Podemos entenderlas? Bueno, pues obviamente los animales tienen un sistema de comunicación tal vez muy diferente al nuestro. Tal vez no tratan de especificar tantas cosas como nosotros queremos decirla y solo dicen tal vez ciertas cosas. Entonces tal vez lo que es la base de la comunicación, al menos acústica, es eso, determinar, avisar cuál es tu estatus más o menos. O sea, tú como individuo, ¿qué eres? Si eres un hombre, bueno, un macho o una hembra, si perteneces a algún tipo de rango social. Creo que tal vez esto no pasa en las ballenas jorobadas, porque no sé si tengan un rango social de un dominante o no. Bueno, esas son las preguntas que todavía son un misterio, pero justamente por eso es del interés igual de mucha gente que se ha dedicado al estudio de este animalito. Entonces tal vez es más una comunicación de yo estoy aquí presente, soy esta persona, tengo tanta edad, soy un joven, un adulto, y más, creo que son más esas cosas. Y eso lo transmiten a través de las vocalizaciones, o sonidos también, más correcto es llamarles sonidos, y a través también de las actividades en la superficie, como son los saltos, los codazos, aletazos, y todo lo que realizan ellos, que algunos los toman más como si fuese un juego. Ajá. Pero en realidad es una parte importante de comunicación de ellos. Y en algunos estudios he visto que estas actividades en la superficie del agua son más frecuentes cuando, digamos, hay más viento, cuando el mar está más movido, y que obviamente la propagación de la onda es mucho más difícil que llegue a otro individuo. Entonces pueden emitir estas, pueden saltar o dar aletazos, codazos, para, no sé cómo llamar, tal vez la atención del otro individuo que está, ni siquiera está tan lejos, puede estar a unos 300 metros. Robert, ¿te acuerdas que Juli nos estaba contando antes de iniciar el programa sobre los primeros estudios, ¿no?, que se realizaron en aves? Justamente eso también nos contabas un poquito, Juli. Sí, ¿no? Claro, la base de la acústica era, creo que, parte de las aves, lo que ellos vienen llamados vocal learning, o sea, que pueden aprender sus vocalizaciones. Entonces, se ha visto que en algunas aves, ellos pueden aprender las vocalizaciones. La mayor parte de su repertorio las aprenden a través de la asociación, de escuchar a otro individuo de su misma especie. Entonces, hay ciertas vocalizaciones que son ya que vienen ya en tu patrimonio genético, que ya son contigo, como las vocalizaciones sociales, las de contacto, para llamar a la madre, y también para que los alimenten. Pero hay otras vocalizaciones, como las de lo que corresponde a la selección sexual, lo que es reproducción, para llamar a la fémina. Entonces eso pueden ser apresos, pueden aprenderse a través de otro individuo. Entonces he visto que, por ejemplo, si tenemos un animalito pequeño, en ciertos días hay un periodo limitado, obviamente, de aprendimiento. Entonces, en este periodo de unos 10, 15 días, creo que son en las aves, tú lo dejas solo, él solo vocaliza ciertas vocalizaciones, solo haces cierto repertorio. Pero si tú, a otro animal, obviamente, en ese periodo crítico, le pones a otro animal que es de su misma especie... En ese momento, disculpe, estamos hablando de aves, ¿no es cierto? Sí. Este animal, la ave, aprende la vocalización del adulto. Y puede ser igual o de otra especie, claro, obviamente similar, no vamos a poner animales, un pájaro con un loro, tal vez no puedan aprender, pero que sean de especies, digamos, similares. Estas son las bases, como dice Julia, para poderlos también trasladar a estos animales grandes como las ballenas. Entonces, por eso es también la motivación de qué es conocer estos patrones. Algo interesante, Juli, que podemos mencionarlo como cortejo, ¿verdad? Tú tienes un sí, puede ser un cortejo, sí, es un cortejo, la verdad, sí, cantar. Entonces, lo que es vocal learning, hay pocos animales, en verdad. Lo que ha sido muchísimo estudiado es en las aves. Se sabe que en los mamíferos hay, en cetáceos principalmente, pero obviamente en cetáceos es muchísimo más difícil el estudio porque no podemos tenerlos en una jaula o isolarlos de otros animales. Más o menos, ¿de qué depende que una especie tenga este tipo de comunicación, ese tipo de lenguaje? ¿Tal vez de qué tan social es o de alguna otra cosa? Hay un poquito añado. Creo que es a nivel genético, tienes toda esa información, por ejemplo. ¿Sí? Entonces recordemos que desde ahí ya tienes unas propias características que luego aparecen, ¿no? Como las que tú puedes demostrar. Por ejemplo, qué sé yo, el tamaño de un animal. En este caso, por ejemplo, los sonidos, ¿no? Por ejemplo, ahí me gusta a mí mucho relacionarlo igual con el canto de los humanos, porque, perdón, las canciones que produce el humano, justamente la canción que estábamos escuchando, Robert, Love Again, por ejemplo, esto también ocurre en estos animales, por ejemplo, y pueden tener diferentes características propias que demuestran justamente para atraer a una hembra, por ejemplo, y poder llegar a la producción, que es el final. Juli, en este caso, entonces, tú nos mencionabas que también estudiaste comportamiento humano. ¿Diríamos que las canciones que nosotros tenemos, la música o el canto en los seres humanos, es un tipo de cortejo también? Más que un cortejo, yo creo que es una integración social, más que eso, es como pertenecer también a un grupo, porque el cortejo sería visto tal vez en otra manera. Es cierto que utilizamos canciones para dedicar a novios y todo eso, pero es más lo que nos aporta sentimentalmente, yo creo, sobre todo eso. Lo que es cultura y comportamiento del humano es demasiado difícil, tenemos diferentes variables muy complicadas, desde la religión, una variable muy importante. Lo que es toda nuestra cultura implica que nuestro comportamiento cambie de persona a persona, cambie muchísimo, es como si fuésemos una especie aparte cada uno, en vez de ser una especie junta. Juli, perdón, también nos contabas de los factores ambientales también podrían influir en todo eso, ¿no? Porque ahorita te escucho sociales y también, no sé, factores. Sí, hay factores ambientales factores ambientales que puede ser lo que vivimos, nuestro entorno, pero también factores ambientales de nosotros mismos, nuestra fisiología, cómo nuestras células reaccionan y cómo pueden cambiar según este input que nos llega desde el externo. Wow, esto me parece muy interesante. Un poco más lo que nos contabas es que tal vez esto de los saltos de las ballenas, o tal vez los aletazos o coletazos que dan en el agua, podría ser un comportamiento de juego, nos decías, ¿no es cierto? Mucha gente, creo que en los años 80 lo pensaba así, que fuese un comportamiento de juego, también una agresividad, pero en realidad no es así, en realidad es para más una comunicación, lo que es especialmente comunicación. Entonces, como juego, tal vez nosotros lo asociamos porque vemos que tal vez nuestro perrito salta y todo eso, entonces para nosotros como humanos sin conocimientos muchos de etología se nos hace muy fácil decir que es un salto o que se está divirtiendo, cuando tal vez simplemente quiere comunicar con la otra ballena y decir huyamos de aquí. ¿Cómo diferenciamos un comportamiento de juego en un animal? Porque hay ese tipo de comportamiento. Claro, eso ya se basa en un estudio de lo que es un etograma. Un etograma prácticamente es una clasificación de todo el comportamiento, de todo el repertorio comportamental de un animal. Entonces ahí tú como científico te quedas horas viendo el animal y ver lo que qué comportamientos emite. Por ejemplo, los comportamientos de juego se ven tantísimo en lo que es los perros. Entonces ellos ya tienen un repertorio comportamental y este juego también es, no es como un juego así tanto de diversión, pero también es como para incluirse dentro un rango, porque los perros viven con nosotros solos, pero en realidad ellos son especies sociales, vivían en manadas, entonces tenían cada uno su rango social, el más dominante. Entonces para entrar a un rango es como una un juego más o menos para pertenecer a un rango. Entonces eso más o menos se les ha quedado a los animales, se les ha quedado a los perros y no sé, sí, nosotros lo interpretamos mucho como juego, pero también ellos también nos ven tal vez como si fuésemos su especie, porque somos nosotros que estamos ahí dominándolo, nosotros somos el capitán. Hay veces perros que son dominantes, que tú, o sea, como dueño no te das cuenta que tu perro es dominante, pero en realidad te está dominando. Claro, te muerde, le sacas a pasear y él te pasea, no tú, ¿no es cierto? Sí, todos nos ha pasado eso. ¿No? Ajá, entonces ahí el que lleva las riendas es el perro, sabe que él es dominante y que él puede hacer cualquier cosa. Wow, esto me parece súper interesante. Y de hecho conversamos en un programa sobre estos comportamientos de juego en animales, porque habíamos leído un artículo que había salido en Discovery y que nos decía esto, ¿no? Que básicamente el comportamiento de juego en algunos animales no tenía realmente un objetivo, sino que simplemente tal vez era para liberar el estrés, o tal vez simplemente era una explosión de su creatividad, sí, cuando sí. No tenían nada que hacer. Sí, sí, también es para liberar el estrés. Hay que decir que a veces los perros están, digamos, estresados, ¿sabes? La gente se ríe de que el nivel de estrés de los perros, pero es verdad, el estrés no solo es ambiental, pero también es fisiológico. Un estrés cuando una célula no funciona bien, eso es llamado estrés. Cuando tenemos un montón de radicales libres, que son los que provocan enfermedades, también es un tipo de estrés. Entonces, sí, los juegos son fundamentalmente para eso, para entrar a una sociedad, liberarse de estrés. Y qué bien, Julia, he aprendido mucho más de conversar con etólogos, ¿no? Qué chévere lo que nos cuentan, chicos. En este momento nos vamos con otra cancioncita, recordando esto de que las ballenas están en el mar. Bueno, esta canción se llama Al Mar. Ya todos traicionaron, pues ya vuelves al principio. ¿Y qué has aprendido? Alma, vamos, vamos, vamos a caer. Vamos, vamos, vamos a caer. Lo pronosticaron, esto carece de sentido. ¿Qué haces corriendo en contra de ti? Vamos, vamos, vamos a... promocionales y publicitarios en Radio CCE. En Parvada. En Jauría. En Colmenas. En Manada. En Rebaño. Vienen de todas partes para brindarte la información más actualizada sobre el reino animal. Escúchanos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana por la radio de la Casa de la Cultura. Ser más animal. Maestro, estos son tus objetivos para este año: ganar el NOS, viajar a Dubái, conocer a los mejores profesores del mundo, ser el mejor maestro de Ecuador e Iberoamérica. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa, presentando tu proyecto en www.fidal-medioamlat.org hasta el 10 de diciembre de 2017. $10,000 para el primer premio, viajes internacionales, cursos y becas de estudio. El rock se toma la Casa de la Cultura. Escúchanos todos los viernes de 20 a 22 horas. Efecto Rock. Activando tus neuronas. ¡Siga para atrás! ¡Atrás está vacío! ¡Siga, siga! ¡Suba, suba! ¡Oiga, señor! Ya no hay dónde poner un pie. Debería mejorar el servicio, pues, mijito. Ay, qué lindo sería tener más espacio. ¿No le parece? El turismo en áreas protegidas debe hacerse de forma organizada. El control de la cantidad de turistas permitirá brindar mejores servicios, conservar la infraestructura y los ecosistemas. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hemos vuelto de los comerciales, esperamos que también disfruten la música tanto como nosotros. Y recuerden que en este momento nos encontramos con Javi Oña y con Juli. Estamos hablando de comportamiento animal. Bienvenidos a otro programa de Entre Ondas y Partículas. No se olviden de seguirnos en redes sociales, escríbanos en Twitter, en Instagram y también en Facebook. Queremos interactuar un poco más con ustedes, así que próximamente tendremos un teléfono celular para que nos escriban sus dudas, sus preguntas y sus sugerencias. Estamos hablando en este momento con Juli de un tema bastante interesante. En este tema de la etología, nos decías que has conocido un poco más sobre comportamiento en perros, ¿no es cierto? Sí, tuve una clase especialmente de etología aplicada, donde nos daban más el comportamiento de animales domésticos, como eran perros y gatos, porque digamos que va de moda muchísimo en Italia, al menos. Para lo que es etólogos, ser como, se llama pet therapy, que prácticamente los animales ayudan a niños que tienen problemas, sea de comportamiento o problemas de discapacidades. Entonces ellos los ayudan solamente con el tacto, podrían ayudarlos, porque es diferente que un niño que tiene problemas sentir como el corazón que late de otro animal. Entonces eso es como una buena terapia. Entonces es un como una actividad etológica que se realiza en Italia, y que para ello nos han capacitado también lo que es la pet therapy. Obviamente yo mucho no he puesto atención porque me gusta más lo que es bioacústica. Pero he oído y sé algunas cosas de perros, de sus comportamientos, de cómo hay que acercarse a un perro cuando no lo conocemos. Y cuando es un perro, obviamente, que ha sido socialmente bien incluido, que es un perro que no tiene problemas sociales, como algunos perros que son demasiado agresivos o demasiado territoriales. Porque generalmente estos perros no han recibido un comportamiento social. No les han educado, dicen, sí, en la casa. De parte de la madre. Sí, es lo que te decía, es un problema muy grande en la sociedad, de que los animales, al menos los perros, vienen separados de la madre muy tempranamente. Entonces la madre no tiene el tiempo de enseñarles ciertos comportamientos de inclusión social. Entonces, a veces también cuando llevan un perro chiquito, la gente se enoja porque el perro hace pipí o popó donde sea en la casa, pero eso es un problema social de ellos, porque la madre es la que les enseña el acto de misión. Entonces, cuando ellos tienen que hacer pipí, en qué lugar y o en qué lugar no deben hacerlo. O sea, más o menos, ¿hasta qué edad deberían estar los perros con su madre? Hasta unos 3 meses, 4 deberían estar con su madre, para que ella les pueda enseñar todo esto y cómo introducirse también socialmente. Al menos si la madre ya ha sido introducida a nuestra sociedad, si ya nos conoce, claro, entonces ella sabrá cómo direccionar a su pequeño cachorro. Sí. Juli, una consulta aquí. Por ejemplo, ese rol de madres comúnmente los toman los humanos, ¿no es cierto? Porque los humanos que son capacitados, tal vez sí, pero es que hay veces que son de... O sea, la gente no se capacita mucho para poder recibir un animal. O sea, se capacita obviamente para poder recibir a un bebé humano, y creo que es justo y necesario. Pero también es justo y necesario que si quieren tener un animal pequeño, un perro, un gato, lo que sea, se capaciten al menos en la base, lo que es un etograma, el repertorio comportamental de este animal. Claro, cuándo saber que el animal está asustado, cuándo no, porque hay veces que está asustado, pero para nosotros tal vez nos parece que está enojado, entonces lo sacamos y no queremos nada con este animal. ¿Qué es lo básico que debemos saber cuando tenemos un perro, cuando nos encontramos con un perro en la calle, digámoslo así? Bueno, si tenemos generalmente miedo a los perros, la cosa primordial es que nunca debemos mirar a los ojos a un perro, porque mirar a los ojos quiere decir conflicto. Entonces este es un conflicto para ellos de, okay, él me está diciendo que me va a atacar, yo tengo que ponerme en alerta. Y pues tampoco sonreír, porque la sonrisa para nosotros es algo lindo, pero tal vez puede indicar para ellos también conflicto. Yo siempre les sonrío, no debería ser. Que ser indiferentes con los perros. Sí, porque tú le indicas los dientes, entonces una vez que le indicas los dientes, tal vez el perro dice, no, él quiere conflicto, entonces yo me meto en alerta. Entonces lo importante de un perro es acercarse por el costado, por donde es más o menos la cola, no mirarle a los ojos y dejar que el perro te huela, te sienta, y tampoco tener mucho miedo, porque obviamente los perros sienten, con nosotros estamos espantados y ellos se espantan más, no es que nos atacan así porque son locos, pero porque están espantados y porque no saben cómo reaccionar ante una situación. Hay ese dicho común que se dice que los perros huelen el miedo, ¿realmente lo huelen o es porque ven nuestro comportamiento? Porque ven nuestra actitud, ven, ellos obviamente observan detalladamente cómo nosotros nos presentamos ante ellos, entonces pueden de eso sacar conclusiones que nosotros no sacaríamos nunca, y tal vez nos ataquen. Nosotros pensamos, oh, este perro está demasiado loco, pero en realidad ha tenido sus justificaciones prácticamente. Ya, ¿cuándo podemos nosotros acercarnos a acariciar un perro? Porque es típico que encontramos un perro en la calle y a veces nos acercamos a acariciarle. Hay perros que son muy nobles y eso ya es característica de cada uno. Sí, de la raza también depende de la raza. Entonces yo creo que cuando el perro ya nos ha olido, nos ha sentido, entonces tal vez podemos acercar nuestra mano a su hocico para que nos huela bien, entonces ahí podemos empezar a acariciarlo, pero generalmente lo tenemos que acariciar del dorso para abajo, no la cara, porque los perros ya están acostumbrados a que nosotros les acariciemos las orejas y todo eso, pero para ellos realmente es una cosa fastidiosa. Entonces del dorso para abajo acariciarlo tranquilamente y tampoco muy bruscamente, al menos si no conocemos al perro. ¿Por las orejitas? No, si no conoces al perro, si el perro no es tuyo, yo creo que es muy mala idea. Ya sabemos para la próxima. En este tema de bioacústica, ¿cómo podemos interpretar a un perro cuando nos quiere decir algo? O sea, son bastante vocales los perros, ¿no? Los hemos escuchado en algunos momentos. ¿Cómo podemos interpretar, no sé, cuando está enojado, cuando tiene hambre? Muy buena pregunta. Tomaste la lección. Pero, bueno, yo aporto un poquito. Tal vez, bueno, no es tan claro o evidente, ¿no? Pero las señales, muchas señales pueden ser hasta corporales y por ejemplo, y te demuestran ya algo también, ¿no? Y los sonidos, obviamente, yo me imagino igual tienen su un tipo de señal, o tipo de sonidos que ellos van, te demuestran algo, no sé, agresividad, a veces solo comunicación, por ejemplo, acordémonos que los sonidos es para transmitir algo a otro animal, en este caso, ¿no? Sí, o tal vez se puede utilizar para acentuar un comportamiento. O sea, yo estoy realizando un comportamiento y el hecho de que emite un sonido lo acentúo, como ladran los perros, ¿no? Tal vez es para comunicarse entre ellos, realmente no tengo la menor idea. Qué interesante. Bueno, este tema realmente es muy apasionante y qué chévere que ustedes nos están acompañando aquí. Dentro de un momento que vamos a regresar con la siguiente canción, vamos a hablar un poco sobre el comportamiento humano, que es también algo bastante interesante. Muy bien. Regresamos en un ratito, chicos y chicas. Yeah. regresamos ahora medio punks. Hemos hecho un pequeño recorrido desde lo romántico hasta lo punk. Y... recordando la juventud de Julia. Exacto, recordando tu juventud punk. En este momento vamos a hablar de un tema también bastante interesante y de hecho que es importante tratarlo. Y es de esto de cómo antropomorfizamos el comportamiento de los animales, ¿cierto? Sí, sí, eso es lo que justamente estábamos hablando, de ciertos comportamientos, actitudes que tenemos nosotros los humanos, como el vestir a los animales, uh-huh. O llevarlos en carritos, al menos en Italia eso se ve mucho, llevar un animal en carrito. Para cuando que no camine. Cuando uno piensa que la gente no puede estar más loca, ¿no? Sí, sobre todo las razas pequeñas, lo que son chihuahuas y todos esos animales que parecen juguetitos, que los llevan en carritos, en la bolsita, que le visten. Y pues no hay que olvidar que son animales, o sea, hay que tratarlos bien, con cariño, con afecto, como si fuese también una persona, pero son animales, necesitan un ambiente de ellos donde vivir, que su comportamiento no se vea alterado sobre esto, porque comportamientos alterados provocan serias secuelas en los animales, como estábamos hablando la parte de los circos utilizan animales para hacer sus espectáculos. Y estos animales, como creo la mayor parte de la gente sabemos, no están bien tratados. Y no están bien tratados no porque tal vez no les den de comer, o todo eso que influye, a veces no les dan de comer, pero generalmente porque para que un animal aprenda un comportamiento que no es suyo, hay dos tipos de refuerzos. Se puede hacer un refuerzo positivo, que es prácticamente dándole de comer, o sea, tú hiciste algo y yo te doy de comer, como al perrito cuando se sienta, yo te doy un premio, y ya después eso se va quitando poco a poco, y ya sabe que mi señal de silbido es que se siente, pero eso es un refuerzo positivo, y eso está muy bien, pero hay también refuerzos negativos, donde se pega al animal, donde se le da un latigazo, como sucede en los animales de circo. Los adestradores, domadores de circo generalmente tienden a decir que ellos utilizan un refuerzo positivo, al menos lo que es en Europa, aquí tal vez ni siquiera lo admitan, pero no es así, el animal también tiene un refuerzo negativo, también le pegan, y a veces como el refuerzo positivo es dado por comida, entonces para que el animal ejecute su presentación, a veces tienen a los animales sin comer, en modo que cuando toca la hora de presentación, si yo le digo que haga esto, el animal lo va a hacer porque yo le voy a dar de comer y porque él está hambriento. Uh-huh. Y también, entonces, lo que es la domación, los circos, se puede resumir en palabras de dolor, de miedo y de ansiedad. Porque nosotros, a pesar de que tal vez un animal aprenda solo por refuerzo positivo un comportamiento que es pararse como en los elefantes y todo eso, está muy mal hablando etológicamente, porque no podemos que ser un animal haga comportamientos que no están en su repertorio comportamental, que no pertenecen a la naturaleza de ese animal. ¿Qué es lo que estamos causando en los animales cuando hacemos este tipo de cosas? Causamos ansiedad, estrés y comportamientos estereotipados, que son comportamientos que se presentan con mucha frecuencia y que no tienen un objetivo, un significado alguno. Son comportamientos que se presentan así. Generalmente, tal vez casi la mayoría hemos visto que en los zoológicos hay animales, hay primates que se sacan los pelos, que no tienen pelos. Entonces, este es un comportamiento estereotipado debido a la cautividad en la que vive el animal, a que no tiene el espacio necesario, que tal vez tenga un espacio necesario, pero tal vez no tiene los debidos instrumentos dentro de su lugar de vivienda. Tal vez no tiene donde jugar, no tiene precisamente interacción para comer. O sea, para socializar, por ejemplo, a los leones. Ahorita lo que se trata de hacer en algunos zoológicos, que los pocos ya que existen, es arriquir el ambiente de los animales. Entonces, por ejemplo, un tigre, no darle de comer y lanzarle la carne, sino tal vez amarrarle a un palo y que la tigre trate de cogerla para que se desestrese, para que haga otro comportamiento como está en su naturaleza y no simplemente esperar que alguien le dé la carne. Entonces hay muchos comportamientos estereotipados, como el de los elefantes también, que hacen como de las ondulaciones en cuatro patas, ondulan y permanecen ahí hasta cuando están dormidos lo hacen. Wow. Entonces, este es un comportamiento que no es de ellos y provoca provoca ansiedad en ellos. Y también como lo que recientemente pasó, no sé si escucharon, en un acuario de estos que presentan animales, hacen presentaciones con animales, que se llama Sea World, en California, donde recientemente murió una orca. Murió por una infección pulmonar. Y se ha visto que todas las orcas que han muerto ahí son por infección pulmonar. Algunos dicen que esto es debido a que utilizaron demasiados antibióticos durante su vida. Tenía 42 años esta orca. Wow, y generalmente en naturaleza viven 80, 100 años. O sea que ha vivido mitad de lo que debería vivir. Uh-huh. Entonces el keeper, la persona que controlaba esta orca, dijo que en realidad se sentía muy mal. Y que él había visto como en este centro las orcas vivían en un ambiente demasiado horrible, que vivían en piscinas que eran demasiado pequeñas, y también en un estudio donde un comportamiento estereotipado de las orcas es el de dar vueltas en la piscina y pegarse contra la estructura como un estrés para ellos. Entonces, con esta cosa podemos nosotros perjudicar gravemente la salud de nuestro animal. Y es por eso que nosotros debemos pensar antes dos veces de asistir a estos eventos públicos donde los animales vienen tratados mal o no están siendo la naturaleza de ellos. Está fuera de su ecosistema, ¿no? Sí, está fuera. O sea, ¿cómo puede gustarnos ver un elefante que está vestido y que se para en una pata en vez de mirarlo en su sabana tranquilamente con sus otros conspecíficos? Sí. Sigue, David, también. Javi, porfa. No sé si hubo el reportaje también de esto de esta especie de delfín, no sé si recuerden que, bueno, lo que yo entendía es de que dejó de respirar por su propia, como decir... Voluntad, exacto. ¿Qué tan cierto es eso o qué comportamiento tú... Puede ser, no sé si realmente tendan al suicidio los animales. Bien. Pero puede ser como un comportamiento estereotipado de estos animales. Producto de todo ese estrés, ¿no? Sí, sí. Los delfines también se pueden morder entre ellos porque son dominantes. Yo tengo un dilema, chicos, y es un poco complicado porque siempre he pensado, o sea, bueno, ¿cuál es el uso o realmente el impacto de un zoológico para poder conservar especies? Obviamente los animales no están en su hábitat, pero ¿qué pasa? O sea, ¿es recomendable tener un zoológico para... poder tener algún ingreso y que la gente sepa qué tan importante es conservar estos animales o cuál es el impacto? O sea, yo creo que depende de cómo está gestionado el zoológico, porque hay zoológicos en donde compran especies de animales para que la gente los pueda ver. Hay zoológicos donde hay animales, por ejemplo, es un zoológico en Turín, donde están los lémures ahí, y a veces le hacen cosas para que ellos estén más activos y para que la gente los pueda ver. Entonces, depende de cómo va gestionado. Si va gestionado en una parte de recupero, o sea, de recuperación de los animales, este animal ya no puede vivir más en su ambiente porque por A o B circunstancias no puede hacerlo. Entonces, se tienen que quedar con nosotros, pero hay lo que hablamos de un enriquecimiento ambiental. Pueden haber ciertas cosas que le produzcan una mejor vida al animal, que obviamente no va a tener las 5 o 6 hectáreas que estaba acostumbrado a tener. Tiene un ambiente más pequeño, pero no se siente encerrado. Eso es lo que Juli habla, es muy importante, por ejemplo, del manejo también. Y bueno, no irnos tan lejos, ¿no? Aquí les puedo dar un ejemplo en el zoológico de Loja, ¿no? Ahí, por ejemplo, bueno, lo que yo tengo entendido es, por ejemplo, y Juli, para un poquito para que conozcas, por ejemplo, muchos de estos animales que están ahí a veces ya han sido encontrados en mal estado. Entonces, lo que recuerdo que era la discusión con personal del ambiente, todo eso, es de que obviamente estos animales ya cuando están muy maltratados, están lesionados, es recomendable no que vayan a un centro. Entonces, muchas veces de estos animales que han sido, ya es imposible reintroducirlos, son los que se mantienen ahí. Sí, por esa parte, por ejemplo, a mí diría, bueno, le dan otra... Le dan otra oportunidad de vida. Pero claro, depende de la gestión. Sí, es cierto lo que tú mencionas. Por ejemplo, en Italia se está cambiando mucho lo que es ya no llamarse zoológico, sino llamarse bioparco, que es como un parque biológico, donde se trata de recuperar la mayor parte de animales, si se puede de nuevo introducirlos de la naturaleza bien, si no, se quedan ahí y hay voluntarios que los atienden, acuden. En lo que pueden, a veces también no es porque eres malo, pero tal vez es los fondos que tampoco tienes, entonces no puedes permitirte tener demasiados animales. Claro. Entonces, creo que en Ecuador tenemos tanto ese problema. Perdón, Juli, por ejemplo, en Loja lo que pasó, bueno, esta parte estaba bien, ¿no?, de que darles otra oportunidad a estos animales, pero apareció, bueno, también es las autoridades, por ejemplo, municipales, me acuerdo, querían traerles a unos jirafas, y creo que lo estaban en proceso, bueno, no sé muy bien, pero esa parte, por ejemplo, ya cambia mucho el contexto, o sea, de cómo se debería manejar los zoológicos. Entonces ahí yo creo que sí. Claro, traer un animal solamente para generar visitas y fondos, yo creo que éticamente está muy mal, algo que la gente tal vez no entienda, o políticos generalmente nunca lo van a entender, pero nosotros tenemos que entenderlo, nosotros como ciudadanía, porque somos los que estamos aportando a que estas cosas sigan. Porque si yo aporto para ver a la jirafa, entonces la persona va a decir, okay, entonces yo me traigo otro animal. Claro, o sea, porque vamos a pedir que traigan, no sé, traigan un hipopótamo acá, si es que no va a poder vivir, solo para que más gente le vea. Claro. Sí, super. Chicos, ha sido un gran placer compartir este espacio con ustedes. Lamentablemente el tiempo se nos fue volando nuevamente. Creo que próximamente vamos a tener a pedir un espacio de unas 2 horas para conversar largo y tendido. Recuerden, chicos y chicas, que estamos en este momento con Javi Oña y con Julia Maldonado. Les agradezco un montón por estar en este espacio. Recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Quinto Pilar. Cuéntenos cuáles son sus dudas, qué es lo que quisieran escuchar en este programa, y también cuéntenos cuál es la música que les gusta. En este momento nos quedamos insaciables de conocimiento y nos vamos con la siguiente canción. Muchas gracias, chicos y chicas. Gracias, chao. Hablar de ciencia es revolucionario, ya que es una de las mejores herramientas para generar un verdadero cambio. Escúchanos todos los jueves a las 5 de la tarde, por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Esto fue una producción de Quinto Pilar. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Quinto Pilar.